Nos llegamos hoy hasta el INTA para charlar, como lo hacemos habitualmente, con los ingenieros que tienen a su cargo mejorar la producción, cosa que creo que los productores lo valoran mucho. Y hoy lo visitamos al ingeniero Pablo Recabarren, del INTA local, para hablar un poco de pasturas, de forrajes, todo lo que él se dedica exclusivamente. ¿Cómo estás, Pablo? Buen día. ¿Qué tal, Hugo? Buenos días y, bueno, muy buenos días a toda la audiencia. Bueno, contame un poquito, los productores de Olavarría o de la zona del grupo operativo de trabajo, que es La Madrid, La Prida, Juárez y Olavarría, si están preparándose para hacer pasturas, para hacer verdeos, cómo viene el clima, contame un poquito. Bueno, en general, este es un muy buen año para la ganadería. Sobre todo lo que es para la producción de pasto, para lo que ya tenemos sembrado e implantado y para lo que se viene. Se han dado varios factores: el tema climático que ha acompañado, el tema precios, y bueno, y eso hace que las expectativas sean mayores. Hemos hablado un montón de veces ya desde hace unos años cómo veníamos perdiendo capacidad de producir pasto. Y bueno, este año se han dado todas las situaciones como para que eso empiece a revertirse. Fundamentalmente nos acompañaron las lluvias, y lo otro es que tenemos menos stock de hacienda. Eso ha hecho que la presión de pastoreo sobre todos los sistemas haya sido menor. Junto con eso, mayores lluvias, bueno, se han recuperado mucho los recursos forrajeros, que eso ha sido para nosotros una, si querés, una agradable sorpresa. Fundamentalmente hemos visto campos naturales, de que nosotros hacemos recorridas mensuales y tomamos información, que hace un año y pico atrás estaban semidestruidos y se han recuperado, o sea que tienen un valor y un potencial interesante. Cabe destacar que enero como este que pasó, difícil, ¿no? No, fue realmente, fue excepcional. Las lluvias fueron súper abundantes, si bien hubo calor, hubo días frescos también, eso hace que las plantas Revivan un poco, ¿no? Revivan, se mantengan verde más tiempo. Bueno, ha sido a pedido en realidad. Sí, sí. La verdad que, bueno, en ese sentido estamos mejor que el año pasado. El año pasado en esta época, ya cuando la gente está empezando a lo que siembra de forrajes o verdeos de invierno, pero fundamentalmente pasturas, no estábamos muy seguros con el tema que iba a pasar con el agua, claro. Los suelos estaban más secos, y bueno, esto ha abierto una gran expectativa este año. Yo creo que afortunadamente vamos a empezar a recuperar parte de las pasturas que se han perdido estos años de sequía, de altas cargas, bueno, claro, de todo lo que nos pasó. ¿Y es consciente el productor agropecuario que tiene que empezar a revertir eso, aprovechar el buen clima que tiene ahora para hacer pasturas o verdeos? Yo creo que el productor siempre es consciente, o sea, las cosas a veces... Sí, por ahí, por cuestiones económicas, no lo hace. Exactamente, vos demorás, qué sé yo, al destete tenés que sacar los terneros y no tenés pasto, pero tampoco tenés precio, entonces decís, bueno, aguanto, y te los quedaste, y provocás un daño en el campo porque no hay crecimiento, pero en eso el productor es consciente. Y cuando las situaciones están dadas como esta, como ahora, en este momento, el productor sabe lo que tiene que hacer. Es decir, sabe, se asesora, bueno, busca, selecciona lo que va a sembrar, pero, digamos, yo creo que es consciente de que es la posibilidad. Claro. Porque además, lo que hablamos hoy, venimos de unos años donde hemos aprendido todos que con algunas cosas no se juega. Por ejemplo, con el clima. Exactamente. Y bueno, y la carga que podíamos mantener mientras llovía no la pudimos soportar. Y ahora tenemos la gran posibilidad de hacer, de recuperar eso que hemos perdido estos años. Además, las relaciones de precio. Claro. Hoy, si vos te pones a hacer números, si bien los insumos para hacer pasturas y verdeos han aumentado, los laboreos, los fertilizantes, los agroquímicos, la semilla, la relación con tu producto está para hacerlo. Está más acorde, claro. Uno dice, es ahora o nunca, en realidad, ¿no? Y bueno, eso hace que haya movimiento, haya consultas, con lo cual las expectativas son buenas, muy buenas. Pablo, el productor agropecuario está, o mejor dicho, esta es la época donde empezamos a preparar para sembrar la pastura. Sí, en realidad, mira, la fecha de siembra de las pasturas es desde mediados, fines de febrero, hasta fines de marzo. Eso podríamos, digamos, decir que es la ideal. La ideal. Después, si tenés una lluvia entre medio, o tenés que pasar un disco más y tenés el campo encharcado, por ahí te demorás, pero digamos, estamos dando vueltas siempre claro. De mediados de febrero al 20, fines de marzo. Es decir que ya los laboreos prácticamente tendrían que estar hechos ya para encarar o haciéndose, ¿no? Sí, seguro, los barbechos preparados, bueno, tanto químicos como mecánicos, pero ya te digo, hay una buena expectativa. Y yo creo que afortunadamente, ¿no?, para todo el sistema es el campo, las vacas, claro. La gente que vive de esto en los comercios, bueno, las expectativas son muy buenas. Pablo, ¿se está usando para la siembra de pasturas o verdeos la herramienta convencional o se hace también en siembra directa o se está usando mucho la siembra directa? Se está usando más. En principio, aquellos que han cuidado los lotes, que no están muy desparejos, que han hecho los barbechos, prácticamente no hay mucha diferencia. El problema es cuando vos tenés que hacer todos los trabajos medio sobre la pata, como decimos, bueno, que ahí se complica y probablemente sea, digamos, recomendable una siembra convencional. Y por otro lado, hoy tenés los costos. Si vos suponete venís de un rastrojo de algún cultivo de invierno que lo cosechaste en diciembre, enero. En diciembre y vas a hacer una pastura, tenés muchas chances de hacer un muy buen trabajo en convencional. Claro. Que además el tema costos, porque hoy por hoy vos para acomodar un suelo para una pastura tenés que pensar en dos o tres discos. Y si te cuidaste el lote con el cultivo anterior o con lo que tenías antes, con la directa vos prácticamente con el costo de un disco, es el costo de la siembra, es un poquito más la siembra directa. Pero hoy por hoy te ahorras unos pesos y los resultados son buenos. En realidad para los dos sistemas de labranza es lo mismo. Si vos vas a hacer una pastura que tenés que esperar o esperás de esa pastura que esté... te acompañe 5 o 10 años, depende de las mezclas que uses y tus objetivos, si vos haces los barbechos, acumulas agua, los mantenés limpios, no tendrías que tener problema en ninguno de los dos sistemas. ¿Qué es lo que más se está usando en nuestra zona en materia de pasturas? ¿Cuál es la mezcla que más se usa? No, mira, hay de todo, porque hay gente que está pensando en encarar los bajos complicados con agropiros, que eso, digamos, no tenés muchas especies nuevas, son las de siempre. Agropiros, Lotus, alguna cosa así, ¿no? Agropiros y Lotus, con algo de festuca y algún trébol blanco, pero donde te vas a los barros blancos tienen limitantes, entonces es claro, agropiro. Directamente agropiro. Y por otro lado tenés la gente que piensa en pasturas de loma, para hacer invernada o medias lomas, donde las mezclas son leguminosas, trébol blanco, rojo, algunos directamente son alfalfas con una gramínea acompañante y un par de gramíneas. La tendencia que hay es a simplificar, es a poner una gramínea, una leguminosa, o incluso se está pensando en leguminosas puras o gramíneas puras. Ajá. Yo creo que, digamos, si uno mira la zona, me parece que la especie que más expectativa tenemos, si la logramos implantar y después la aprendemos a manejar bien, me parece que la festuca es la especie, digamos, que uno pondría la mayor cantidad de fichas. Es bastante plástica, tenés festucas para lomas de buena calidad, festucas para bajos, hay un crecimiento en lo que es genética impresionante, tenés, digamos, ciclos de producción más de invierno, más de primavera-verano para elegir, y creo que es un pasto, los otros días estaba leyendo a gente que trabaja en investigación en el INTA de Balcarce, incluso charlando con ellos, digamos, un poco el pensamiento es que debería ser el raigrás de los neozelandeses, ¿no? La festuca. El problema es una buena implantación y después un buen manejo evitando el encañado, que se haga matas, perder plantas y todo. ¿Problemas de festucosis no traen hoy por hoy? No, las festucas nuevas no, ya están libres, las que uno compra con un origen conocido, ¿no es cierto? La que uno compra por ahí algún origen desconocido puede venir de una festuca vieja que tenga festucosis y uno le esté incorporando al campo. Todo lo que es de semilleros conocidos y eso no hay problema. Pasan las pruebas de los organismos que hacen los controles, con lo cual uno debería quedarse libre, tranquilo. Ya que lo nombraste al raigrás, ¿por qué no se usa tanto el raigrás acá? ¿O se necesitan mejores suelos? Y exactamente, el raigrás en realidad, digamos, es más exigente en algunas cuestiones que tienen que ver, por un lado, con el tipo de suelo, con otro con las lluvias, y fundamentalmente con el fósforo y el nitrógeno. Con lo cual, cuando uno piensa en una pasada, cosa que nos falta acá. Exactamente. Pero digamos, pero si volvemos a lo que charlábamos hoy, que los insumos relativamente están... Claro. Hoy por hoy te cuesta hacer una pastura la mitad que lo que te costaba hace 2 años, ¿sí? En kilos de carne me refiero. Sí, sí. Entonces, si vos ese margen que te queda en el bolsillo lo pones en fertilizante, bueno, uno podría apostar a que podemos lograr pasturas de raigrases digamos, de mayor tiempo de vida útil. Uh-huh. El problema que hemos tenido estos años es que lo hemos sembrado, primero no agarró la seca. Claro. Y el raigrase en eso es bastante sensible. Por ejemplo, es mucho menos tolerante a la sequía que la festuca, o que el agropiro, o que un pastovillo. Y lo otro es que vos poner 1 kilo de fósforo o 1 kilo de nitrógeno hace 2 años atrás era imposible. Imposible. Y hoy por hoy te está dando la posibilidad. Con lo cual, aquellos que estén pensando en una pastura de calidad y con larga persistencia, es una buena opción, siempre y cuando, bueno, tengamos que asumir un costo de fertilización mayor. Uh-huh. Pablo, ¿qué costo tiene hacer una pastura hoy por hoy, más o menos? Y mira, Hugo, depende de, fundamentalmente, el costo de semilla. Si bien vos tenés variaciones, uh-huh. Porque vos podés elegir una, qué sé yo, una festuca palenque que hace sí. 40 sí. años que anda en el mercado, o una festuca de las nuevas, capaz que te gastás entre $2 que vale la más barata a $6 la más cara. Pero más o menos podemos hablar de 200, 250 pesos de por semilla. Hectárea, de semilla. Después el resto te lo hacen los laboreos y fundamentalmente el fertilizante. Uh-huh. Y yo creo que es para poner fichas en fertilizante. No te olvides, Hugo, que nuestra zona es muy pobre en fósforo. Sí, estamos sí. hablando de 4 partes por millón, 5, 6 a lo sumo. Salvo en aquellos suelos que vienen de rotaciones agrícolas que le han ido incorporando. Uh-huh. Que por ahí tenés 8 o 10. Uh-huh. Pero en las pasturas de los suelos ganaderos tenemos que poner fósforo si ahora que podemos. Para empezar a levantar los niveles bajos que tenemos por naturaleza, por cómo se formaron nuestros suelos, y porque además nos va a garantizar una mayor capacidad de rebrote, una mayor capacidad, mayor fortaleza para pasar un invierno duro, un mayor crecimiento a la salida del invierno, al inicio de la primavera, y si podemos ponerle nitrógeno también mejor. No a la siembra, pero sí previo a la salida del invierno. Bien. Y el costo pasa por ahí, en realidad. Hoy por hoy, el costo más grande que tiene una pastura, vos podés hacerla de 700 pesos a 1200 pesos. Uh-huh. El más menos 500, eso en general está dado. Si tenés que pasarle un disco más y la hacer en convencional porque el suelo no te quedó bien, pero fundamentalmente el costo es el fertilizante. Pero yo creo que es una inversión que vale la pena hacer. Claro, la parte es muy duradera. ¿No? Exactamente. La pastura. Sí, exactamente. Pablo, últimamente, estos últimos años, ha tenido un impacto grande la siembra del sorgo forrajero. Cada vez se incrementa más, está estacionado. ¿Qué hacen los productores? ¿Se animan un poco más? Sí, en general uno lo que ve es que ha sido una técnica que se ha difundido, sobre todo lo que es para diferir. También los años anteriores ha habido mucha siembra de sorgo para pastorear en verano, porque en los veranos nos quedábamos de a pie, claro. Al no tener recursos forrajeros, sí, sí. Más la sequía, más la tucura, bueno, era una buena alternativa. Y yo creo que ha sido una técnica que ha llegado y se ha instalado y ha dado buenos resultados. Afortunadamente este año los que sembraron los cultivos están muy buenos, con lo cual aquellos que están pastoreando en el verano, la cantidad de raciones que van a sacar va a ser mayor que los años anteriores, y los que lo van a dejar para diferir van a tener garantizado para sus vacas buena parte del invierno, porque hemos aprendido a hacer el cultivo. No te olvides que, claro. que hace 6-7 años, cuando empezamos a laburar en esto, empezamos sí, medio ciego, sin conocer por ahí hasta los materiales. La gente ya conoce qué sorgo anda mejor para su establecimiento, el manejo. Y en realidad son dos recursos, o sea, un recurso que nos permitió tapar agujeros en el verano y en el invierno, que ha sido muy sencillo de manejar. Claro. Y creo que eso ha sido un poco lo que, digamos, lo que ha impulsado a que la gente lo adopte. Y este año, afortunadamente, digamos, ya uno hoy puede decir que la comida para el invierno que hizo sorgo ya la tiene asegurada. Ya la tiene asegurada. Sí, sí. Si nos acompaña un poquito más febrero, Listo, ya está, vamos a tener un muy buen cultivo. Vos sabés que tuve la suerte en este mes pasado de pasar por la provincia de San Luis, del centro de la provincia hacia el sur, por decirte Unión, San Luis, y he visto mucho sorgo forrajero sembrado, ya nacido y en excelente estado, o sea que se está incrementando y para otras zonas, ¿no? Zonas un poco más marginales. Sí, bueno, en realidad este año se ha sembrado a nivel país sorgo forrajero, pero también granífero. Hace unos años vos no escuchabas las cotizaciones del sorgo. No, es cierto. Y hoy por hoy... Y cada vez más alta. Y cada vez más alta, el sorgo está ocupando un lugar como grano. Entonces, bueno, antes vos escuchabas la bolsa de cereales, nunca escuchaba el precio del sorgo, y ahora sí. Hoy se está usando mucho para alimentos balanceados. Exactamente. Para el neofilot y todo. Sí, tal cual, porque ha sido una planta interesantísima, porque nos ha permitido barato, porque nos ha permitido hacer pasto o grano por ahí en lugares donde el maíz que requiere otro tipo de suelo y otra cantidad de agua durante el ciclo, por ahí nos dejaba de a pie algunas veces. Y bueno, el sorgo se ha ganado un espacio y bueno, ya hoy es parte de por ejemplo, vos ves animales de suplementación con granos de sorgo, corrales incluso que están utilizando granos de sorgo, y bueno, y creo que se lo ha ganado la planta, porque vos fíjate que se ha utilizado en los años más duros, por lo menos desde que yo tengo contacto con esta actividad, y ha sido un cultivo que ha respondido. Sí, seguro. Por ahí, con alguna ventaja en maíz, sobre todo en suelos como los ganaderos nuestros, que no son de una calidad óptima, una aptitud óptima para maíz, y con la falta de lluvia. Y es así, tal cual. El otro cultivo que también ha pasado a formar parte de la ganadería es la cebada, que también se ha comportado hasta mejor que el trigo en los años duros, y bueno, y hoy los campos agrícolas puros acá no existen, todo el mundo tiene agro de hacienda. Ahora se ha abierto la importación de cebada argentina de China, así que calculo que los productores van a tener que empezar a sembrar cada vez más, ¿no? Pero bueno, pero está bien, eso es un mercado potencial para el grano, para vender grano. Sí, pero sí. También ha reemplazado en parte al maíz, por el costo de producción, por el momento en que vos lo tenés. Claro. El maíz vos lo tenés en abril o mayo, esto lo tenés a fin de año. También es otro cultivo que se ha ganado un espacio, digamos, como cultivo de grano, pero también te da la posibilidad ganadero. Te da la posibilidad de hacer una soja de segunda, tal cual, más rápida. Tal cual. Pablo, por último, una recomendación a los productores que están ahí, que no saben qué hacer con las pasturas o demás. Un poco lo que hablamos al principio. Creo que por primera vez en muchos años se han juntado las tres patas que hacen a que uno tome una decisión a sembrar pastura. Tenemos buen clima, con lo cual los suelos están con buena humedad, lo que nos van a garantizar que en siembras de acá el 15 de marzo, con esta humedad que tenemos, al menos nos vamos a asegurar una buena implantación. Por otro lado, tenemos buenos precios de lo que esas pasturas van a producir. Y finalmente, creo que la gente que se dedica a la ganadería está de buen ánimo, que me parece que es el principal de todo. Lo que sí hay que tener es, en lo posible, hacer barbechos, 40 días lo que pueda, mantenerlos limpios de maleza, así el agua que tenemos acumulada la podamos usar con las implantaciones, que elijamos semillas de buena calidad, en lo posible que fertilicemos, y que bueno, que nos tomemos un tiempito para regular bien la sembradora y asegurarnos de que el trabajo de siembra sea de la mayor calidad posible, que trabajen despacio, que no corran, tratar de dejar la semilla toda a la misma profundidad, una buena regulación de la sembradora, y después bueno, manejo, pero eso me parece que es para más adelante, pero lo que es implantación, sí, están todas las condiciones dadas. Y es el momento de usar fertilizantes y empezar a devolverle al suelo el fósforo que le hemos ido sacando estos años. Como siempre te agradezco, Pablo, cada vez que te venimos a ver y queremos alguna opinión sobre alguna cosa tuya, te prestás gentilmente, así que te agradecemos mucho. No, Hugo, gracias a ustedes, porque también es una manera importantísima de poder difundir en lo que uno trabaja a través del INTA, así que al contrario, es una posibilidad. Te vamos a seguir molestando. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a vos.